Lozizi koki wata atuni eh. Nana boyu koko yo. Eh, nan yo wana. Yo, nan yo. Yo, nan yo. Atize fi. Ato koboya. Oko kakaka. Modoko John Franco Ferre, Betty Mulanga, Alaji Jambo, Ziko Shabani. Oko kamoko yo. Okyo. Engambe onema e. Oya. Somo kwenye o. Oya. Amusu na stete o. Oya. Bazongo bachefe e. Oya. Wine tuwe e. Oya. Na pa darme e. Oya. N'allez pas comprendre. Akufa mi swamo. Tá só.